kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de lo que es vuestro Radio Show Iguana Rock. Hoy con un especial muy bonito, muy interesante, pues de un gran guitarrista que nos ha marcado a muchos y bueno, pues del que hemos mamado y que desgraciadamente pues hace 6 añitos hará mañana o cuando termine este especial, un 6 de febrero y además en tierras españolas, en concreto en Estepona, por tierras de Málaga, nos dejó un crack de las 6 cuerdas como es el que suena de fondo, el señor Gary Moore. Quizás ha conseguido las glorias con el blues, con las emisoras que han pinchado blues comercialmente con él, que no le dieron sus carreras con Thin Lizzy, con Colosseum 2, con tantos proyectos interesantes, con su carrera en solitario. Yo he tenido la suerte de verle además varias veces y la verdad es que nos apetecía y mucho hacer un especial de este señor, el irlandés de la cara cortada, el de las peleas con Phil Lynott, el norirlandés Gary Moore. Y por supuesto, hoy vais a tener ese especial. Bienvenidos, bienvenidas los que estéis en directo escuchándonos. Y por supuesto, quiero dar la bienvenida a un músico que, digamos, de manera relampagosa nos está visitando y que es el señor Pepe Mari de Bella Bestia, de PM. En fin, un fantástico músico y mejor persona. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Me has cogido de atracción. No, lo que pasa es que Pepe Mari tiene sus cositas que algunos sabemos a nivel personal y no quería entretenerle mucho, aprovechando que estaba por aquí por la radio. Como músico que es él, como gran bajista con tantos años, entiendo que las influencias de un músico como Gary Moore, que desgraciadamente ya descansa en paz, no está entre el reino de los vivos, no está con nosotros. Supongo que en un momento dado, a la hora de componer, a la hora de tirar para adelante, a la hora de sacar fuerzas en lo que es el duro mundo o industria de la música, como lo queráis llamar, pues ha influido, ¿no? Sí, ¿y de qué manera, no? A mí sí, sobre todo en las melodías, en el blues y todo eso, me ha influido bastante. Además, fíjate, te lo estaba diciendo en el micrófono cerrado, ¿no? Que fue de una... Cuando me llegó hace 6 años la noticia fue impactante, ¿no? Como otro miembro de otro grupo que se muere, dice, joder, pues lo sientes y tal, ¿no? Pues, Gary Moore fue de los que yo sentí un poquito. Yo ahora que mencionas eso, además, y no quiero entretenerle mucho, añadir que no soy de los que he pillado las tecnologías el primero. No soy, aunque pueda parecerlo, muy avezado en las cosas básicas de lo que es las redes de internet y demás. Y además no quería incluso mezclarlo con lo que era el tema de telefonía móvil. Lo que pasa que muchas veces uno acaba claudicando y cuando acabas instalándote el Facebook en un teléfono móvil, como puede ser un mes de febrero del año 2011 y de pronto la primera noticia que te llega a través del Facebook es la muerte del señor Gary Moore, del norirlandés, pues dices, qué asco de Facebook, de tecnología y pues, de todo, y maldita la hora que lo he metido en el puto móvil, ¿no? Algunas veces sí, algunas veces sí, porque te llegan noticias malas y es la hostia. Me recuerda mucho Gary Moore a Jorge Salán. Y bueno, si hay que sacar algo en claro de todo esto, es que pase lo que pase, porque nadie somos eternos y cada día que pasa es un día menos que vivimos, es que su música permanecerá, ¿no? Exactamente, yo creo que son de los temas que van a estar toda la vida, ¿no? Pues, bueno, muchas gracias, agradecerte tu opinión, el que hayas estado por aquí, aunque sea brevemente, dicen que lo breve sí bueno, dos veces bueno, y por supuesto animarte a que sigas escuchando lo que queda de especial, bien en el directo o en el diferido, que desde ya comienza para Gary Moore. Muchísimas gracias a vosotros, Coyote, y ahí te dejo una sorpresa. Muy bien, gracias amigo, y pronto sabréis de Pepe Mari porque tienen planes y muy interesantes, ya os los contaremos. Muchas gracias amigo, que vaya todo bien. Señor, el irlandés Gary Moore, que bueno, tiene una amplia discografía, este guitarrista de blues rock y del hard rock, consiste en unos 19 álbums de estudio, o ha hecho 8 álbums en vivo, y que bueno, que inició su carrera musical a los 16 años de edad en la banda irlandesa Skid Row, allá por el 68, en la cual publicaron los discos Skid Row y 34 Hours en el 1970 y 1971 respectivamente. Un señor, el señor Robert William Gary Moore, que nació el 4 de abril de 1952 y, como decíamos, nos dejaría el 6 de febrero del 2011. Su música, por supuesto, permanecerá. Un músico ampliamente reconocido como cantante y virtuoso guitarrista. Y bueno, pues Siempre tocando con los mejores, queriendo tocar con él y ampliamente versioneado por un montón de bandas de las que hoy tendréis buena muestra. Así que alguna banda española por aquí, de las que ha mamado y de las que se ha empapado bien de lo que es la filosofía y la forma de tocar la guitarra del señor Gary Moore, pues por supuesto también tendrán su hueco. Y bueno, pues nos vamos a ir empezando un poquito cronológicamente con todo esto, al principio de los tiempos. Digamos que vamos a intentar ir cronológicamente volviendo a lo que sería el año 73 con aquel proyecto de la Gary Moore Band y el Grinding Stone, pero por supuesto dar la bienvenida en los controles al amigo Hatzinger y al amigo Javi Little, los cuales por supuesto nos van a acompañar a lo largo de este especial y muy agradecidos por ello. Muy buenas noches, una noche hoy mágica. Y Javi Little, quiseras y garimuneras noches. Alabados sean los Kiss, hoy toca Gary Moore, chicos, que no está nada mal. Un fantástico guitarrista y que, por supuesto, en el año 73, con Grinding Stone, hacía cosas tan interesantes como lo que os vamos a poner. Es el Boogie My Way Back Home y, por supuesto, estábamos hablando de la época jazz fusion, jazz rock, de este fantástico músico-compositor. Did you play last night? I do believe it was in Memphis, but I can't remember right now. Oh, 'Cause I've been all by my thinking, and I ain't even been to bed. I had a girl in front this morning with them hanging in my hand. Sometimes del precioso disco del 73 Grinding Stone pasamos a lo que es la etapa de Colosseum 2, una banda que en su momento pues llegó a estar formada por John Heisman, por Don Airey a las teclas, John Moll y el que suena en la guitarra, Gary Moore. Vamos a poneros dos álbums, el que está sonando ahora mismo con el Dark Side of the Moon es el Strange New Flesh y luego os pondremos el Electric Sabbath. Así que disfrutar de esta etapa del año 1976. El disco era de la compañía Castle Music, Strange New Flesh, con los segundos sonando con Gary Moore. We'll be right back.

Y qué bueno pasear por el parque musicalmente en este especial de Gary Moore a estas horitas, ya pasadas las 22 horas de un mes de febrero del 2017. Porque si tuviéramos que pasear con la rasquita que hace ahí fuera, recordar que los meses de febrero en el hemisferio norte son bastante fríos, bastante gélidos, y estamos en ciclogénesis explosivas. Nosotros vamos a entrar explosivamente en trance con este tema, que es el de Scorch. Pasamos de Castle Music a Geffen Records, estamos en el año 77, el disco se llama Electric Savage y aquí están, por supuesto, el gran Gary Moore en las guitarras. Y no nos olvidamos, por supuesto, del actual teclista de los Deep Purple, entonces aquí con esta formación de Colosseum 2, Mr. Don Eyre a las teclas. We'll be right back. Esta cuña no es para dormir bebés, sino para despertar a muchos adultos. En Radio Vallecas, Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Iguana Rock. Bueno, el señor Gary Moore creció en Castleview Road, en la parte este de Belfast, y era uno de cinco niños de un promotor que se llamaba Bobby y de una ama de casa que se llamaba Winnie. Él tuvo su primera guitarra acústica más o menos a la edad de 8 años. Y su primera guitarra de calidad pues la tuvo más o menos a la edad de 14 años. Curioso el dato de que, a pesar de ser zurdo, él aprendió a tocarla pues como si fuera diestro, como si hubiera tocarla con la derecha. Y bueno, pues a la edad de 16 años él se mudó para Dublín. Y dentro de sus grandes influencias estaba Peter Green de Fleetwood Mac, y por eso ya más adelante, en el año 1995, y como guiño a Peter Green, pues haría aquel álbum que se llama Blues for Greeny. Nos vamos a meter en la etapa de un fantástico álbum. Todo su recorrido es maravilloso. Como decimos, quizás la fama y la gloria se le han dado el blues, pero estamos ahora en sus comienzos y nada que desperdiciar de toda esta etapa de jazz fusión, de jazz rock, y sobre todo ahora los momentos de mezclar el Back on the Streets suyo, de su carrera en solitario, con los tiempos de Thin Lizzy, cuando estaba sustituyendo a uno de los guitarras, a Eric Bell. Así que vamos a, por supuesto, escuchar del Back on the Streets una versión de la guitarra española, con, por supuesto, mucho cariño a lo que es el instrumento español, y con las cosas que decían. Además, en esta versión que hemos recuperado, canta el señor Gary Moore. Gary Moore y el señor Phil Lynott cantando. As I sit here and play my Spanish guitar underneath the stars, passes the time away. Each note I play is a memory of Spain. The melodies they take me back there again. Ahí habéis visto el guiño de las castañuelas, y es que pues por ese instrumento el señor Gary Moore tenía devoción, y qué bonito que nos dedicara pues este temita en el año 78 de su álbum Back on the Streets. De las varias versiones que hay cantadas por Phil Lynott y Gary Moore, por supuesto hemos escogido esta, que es cantada por el propio guitarrista. it passes the time away and brings me closer to my Spanish holiday. Ahí está el señor Phil Lynott cantando Don't Believe a Word. Amigo de batallas, de guerras, de trifulcas y de grandes conciertos, no hay que decir que ambos se lo estarán pasando seguramente de puta madre en alguna jam session por ahí por el cielo. Mr. Phil Lynott, el hijo de Philomena Lynott, y Mr. Gary Moore. Ahí está cantando el señor Gary Moore en este No creas una palabra, Don't Believe a Word. Más maravillosa la etapa de estos tipos en Thin Lizzy, por supuesto. Y para los que queráis más material de Thin Lizzy, por supuesto, remitiros a ese especial que también hicimos en su momento de los Thin Lizzy en Iguana Rock, y que ahí está colgado en nuestra web, que es la vuestra, ya sabéis, www.iguanarock.net. Soy Pepe Mari de Bella Bestia, IPM, soy bajista y os mando un saludo para Iguana Rock y para todos los oyentes. Y quiero mandaros un fuerte abrazo y animaros a oír la radio de Iguana Rock y a los próximos conciertos, apoyando así a la música en directo. Iguana Rock. agradecer la llamada de gente que nos llama a ese teléfono que desde ya os damos, por supuesto, 917773928 y 640-7499-65 si queréis participar con nosotros en este especial Gary Moore, contarnos qué os está pareciendo, críticas constructivas, destructivas, si os apetece marcar en esta gélida noche de 5 para el 6 de febrero el teléfono, bueno, pues ahí quedan dados los datos. Recordaros también que tenemos, pues eso, redes sociales. Estamos en Twitter, @iguanarocknet. También estamos en Facebook, podéis buscarnos en Radio Show Iguana Rock. Y gracias, pues, a la gente que tanto en el directo o en el diferido, pues, esté haciendo seguimiento de este especial de Gary Moore. Desde, yo creo que octubre, noviembre, lo habíamos programado y ahí estaba en el Facebook y por fin lo estamos llevando a cabo y muy contento por hacerlo con ellos y con el equipo que, por supuesto, lo hacen posible domingo tras domingo. Seguimos en el Back on the Streets. Nos vamos a ir a otro temazo de la carrera del señor Gary Moore, el famoso Parisian Walkways que a tanta gente ha influido, y si no, luego ya os comentaremos por qué el Coyote dice estas cosas. Bueno, ahí estaba ese maravilloso Parisian Walkways. Allá en el año 79, él dejó la banda en la que estaba permanentemente en los Thin Lizzy, pues para centrarse en su carrera en solitario y, por supuesto, y de nuevo con la ayuda de Phil Lynott. La combinación de la guitarra bluesera de Gary Moore y la preciosa voz con esos graves de Phil Lynott produjo temas como el Paris and Walkways que habéis escuchado, el cual alcanzó el top 10, los 10 primeros en las listas británicas allá por abril del año 79. Y el álbum del Black Rose de Thin Lizzy, una leyenda del rock, Rock Legend, el cual alcanzó el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido. Gary Moore además aparecía en los vídeos de Waiting for an Alibi y Do Anything You Want To. Así que si la vida funciona bien, luego cuando colguemos el podcast dentro de unos días de este programa, por supuesto lo adjuntaremos de buen material videográfico, entre los cuales están algunos que os hemos puesto en el evento de Facebook. Continuáis en este especial de Gary Moore. I found out the hard way. It's a road that leads to pain. I found that love was more than just a game. Playing to win, but you lose just the same. Still got the blues for you. En su carrera en solitario, el señor Gary Moore de vez en cuando tonteaba con hacer algún que otro proyectito y llegaban los años 80, y en aquel año 80 montaba un proyecto con un único disco que se llama G-Force, y bueno, pues de ese disco nos apetece compartir con vosotros este tema que se llama White Knuckles Rocking and Rolling. We'll be right back. Año 82, maravilloso Corridors of Power, los pasillos de poder, como se podría traducir. Para mí, dentro de lo que es la discografía de Gary Moore, quizás el primer álbum que me tocó la patata y, digamos, enamorado desde entonces del señor Gary Moore y de su forma de hacer música, tanto en el rock duro como en las baladitas. Y, por supuesto, a nivel de baladitas, Falling in Love with You, Enamorándome de Ti, es como se llama este tema. Suena así de bien y queremos compartirlo con vosotras y con vosotros. ¡Ay, qué poquito queda para el 14 de febrero! I've been searching for Bueno, que nadie se lleve a equívocos y que nadie se piense que el señor Gary Moore es así de blandito y que el Corridors of Power es así de suavecito, para nada. Ahora vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir al genuoso directo, que es donde hay que, por supuesto, valorar y aprender a este señor, y nos vamos a ir con un tema del Corridors of Power. Se llama Cold Hearted, está grabado del año 83 en directo en el Ping Pong Festival, y ahí están el señor Don Eyre, Neil Murray y Mr. Ian Paice. Bueno, pues ahí estaba sonando esa faceta en directo con el Cold Hearted de Gary Moore, tema por supuesto recogido en ese maravilloso Corridors of Power, Pasillos de Poder. Y llegamos a la etapa de 1983, Víctimas del Futuro. Aquí aparecía esta versión del Empty Rooms, que luego regrabaría en el Run for Cover, en otro álbum en solitario años posteriormente. Pero maravillosa, maravillosa esta baladita, como es, y le dio mucho a conocer comercialmente estos Salas Vacías, Empty Rooms, sonando uno de los temas clásicos de Gary Moore en este especial del irlandés que estamos haciendo aquí en Iguana Rock. Yeah. Gary Moore es un guitarrista que, por supuesto, ha influido en un montón de gente y muchos, muchos han querido, por supuesto, siempre él hacerles homenajes, hacerles tributos. Y bueno, pues vamos con el de Javier Mira en su disco Cover Drive. Hacía esta maravillosa versión del disco en el que estamos ahora, año 1983, Victims of the Future, Víctimas del Futuro, y así fantásticamente interpretado. Un disco de versiones maravilloso por uno de los grandes guitarristas de este país, Javier Mira. Preciosa versión del guitarrista Javier Mira y con la interpretación cantando de Momo Cortés. Así que preciosa la voz y muy guapa la versión, por supuesto, de una de las muchas que, por supuesto, a nivel rock hispano, rock en castellano, rock español podéis encontrar, pues a un señor que tanto, tanto y tan fuertemente ha influido a un mogollón de músicos de aquí y de allá. We'll be right back. Siempre el señor Gary Moore sacando su vena antimilitarista y ya desde mucho antes siempre haciéndolo patente en su música, en sus letras. Estamos en el año 1984, el álbum era el Dirty Fingers, Dedos Sucios, y estamos disfrutando con vosotras y con vosotros de este inminente ataque nuclear en forma de fantásticos punteos a las seis cuerdas de Mr. Gary Moore. Arribamos al año 85, el álbum Run for Cover, corre por refugio, y aquí estaba un fantástico tema como es el Out in the Fields, un temita que además cantaba con Mr. Phil Lynott. Fuera en los campos, el álbum Run for Cover, maravilloso vídeo que por supuesto adjuntaremos al podcast, y aquí estaban Phil Lynott y Gary Moore en su quizás vena más antimilitarista, en un tema que fue muy muy comercial y que llegó a muchísimos sitios en el mundo. Fantástica canción y por supuesto en breve fantástica la versión de un grupo salmantino que os vamos a poner. Con todo el respeto del mundo, bandas españolas como los salmantinos Metal Luz Band, pues incluso trasladado al castellano, hacen una fantástica versión del Out in the Fields, como podéis estar escuchando, pues incluso diciendo esas cosas que a todos los que nos llega la música de Gary Moore pues sentimos y coincidimos. el cómo ese Parisian Walkways afectó a sus vidas desde que lo escucharon, como músicos y como personas. La Metal Blues Band sonando en este especial dedicado a Gary Moore, que estamos haciendo aquí en Iguana Rock, una banda que está en activo, que afortunadamente, y a pesar de algún que otro problemilla, amenazan con sacar nuevo cuarto disco, afortunadamente quizás este año, y que bueno, pues alguna fecha hay por ahí para los próximos meses de febrero y marzo, si queréis verles en directo desde Salamanca, creo que un merecido. Y desde el respeto honesto y buen homenaje, buen tributo al gran Gary Moore con este tema, el Out in the Fields. El señor Gary Moore, ese fantástico crack a las seis cuerdas, reencaminaba para muy bien y para muy comercialmente su carrera con este archiconocido Wild Frontier, la frontera salvaje, y Over the Hills and Far Away sonaba en muchísimas emisoras, en muchísimos espacios, y afortunadamente le abrió muchos, muchos caminos. Estamos con el disco original, pero hemos preferido poneros una versión 12 pulgadas, como la llamen, con un poquito de extensión en la duración del tema, un poquito más de minutaje. Esperemos que lo estéis disfrutando, igual que aquellos que se darían cita en aquel fantástico concierto a puertas abiertas, llenando con miles y miles de personas el rocódromo donde se hacían esos conciertos, con el que quizás haya sido uno de los mejores alcaldes de esta ciudad de Madrid, el señor Tierno Galván. Y si no me equivoco, corría ya, pues eso, el año 87, que es de cuando data este álbum, el Wild Frontier. Una forma diferente de hacer radio. Escucha Radio Vallecas 107.5 FM. Y recordar que podéis escuchar Iguana Rock todos los domingos a las 22 horas vía Radio Vallecas. Todos los jueves Iguana Rock a través de TNT a las 18 horas. Que no te lo cuenten, vívelo, no es lo mismo. Si quieres contactar con nosotros, a su tiempo @iguanarock.net. Cuidado, que engancha. 25 años de Radio Libre. Y abre tu mente. Monday morning feels so bad. Bueno, y esta canción me sugiere hacerle una pregunta a nuestro técnico, el amigo Javi Little. ¿Cuál es para ti el mejor día de la semana, compañero? Pues el viernes, a ver. Estás vida, totalmente confundido. El viernes vives, de toda la vida, ¿no? Vives en el error. El mejor día es el jueves. Y te voy a explicar por qué. Cago en Kiss, que el viernes. El viernes jueves, es el mejor. El jueves, y te voy a decir por qué. Esta canción te lo confirma. ¿Qué es lo que tenía en mente el señor Gary Moore cuando compuso esta canción? El viernes. Tenía Friday on my mind, lo cual significa que el jueves es el mejor día, porque sabía que cuando terminara el jueves llegaba el fastuoso y fabuloso viernes. Disfrutar de este especial, chicos. Friday, I have Friday. Llegando al año 89, After the War se llamaba el álbum, después de la guerra, esa vena antimilitarista, pues siempre aflorando, y por supuesto con fantásticos vídeos, con fantástica comercialización y fraguada y consolidada la carrera en solitario de este genio de las seis cuerdas, que además hacía esos cambios de ritmo, esos cambios de tiempo maravillosos en sus canciones. Continúes aquí en este especial Gary Moore. Estamos en el año, como decimos, del After the War. Es el año 89. Luego volveremos con el blues que suena de fondo. Y por supuesto, ha tocado con los mejores. Los mejores han tocado con él y han querido colaborar con él. Hay fantásticas colaboraciones, ya sabéis, con sus amigos, con Don Eyre, con Neil Murray, con Cozy Powell, en fin, B.B. King, en fin. Fantásticas las colaboraciones que ha tenido este señor. Y por supuesto, ¿por qué nos íbamos a olvidar del Madman, del maravilloso locazo Ozzy Osbourne, también en este álbum, en el After the War, en el corte número 5, que se llamaba Let Clones, ayudaba al gran Gary? Así que vamos a escucharlo, si os parece, y un temita también que mola mucho, Ozzy Osbourne y Gary Moore en colaboración, además exitosa. Time has come to talk about you. Por supuesto, decir que la relación con Ozzy Osbourne y con sus músicos era más que buena, era fenomenal. Y de hecho, si aguantáis todavía en este especial, en un momento dado, pues llegará, por supuesto, una de las canciones que Mr. Gary Moore hizo de homenaje al gran y desaparecido Randy Rhoads. Y hasta aquí podemos dar por finiquitada la etapa más heavy, la etapa más dura del hard rock, de la etapa en solitario de Gary Moore, de su carrera en solitario. After the War cerraba ese ciclo y en el año 90 llegaba el maravilloso blues, como si hubiera estado ahí toda la vida. Qué manera de hacer el blues de máxima calidad, el más comercial, el que le catapultó a cotas de ser conocido universalmente. Still Got the Blues es el álbum que os estamos presentando ahora, 1990, y luego vendría en el 92 el After Hours, pero eso será dentro de dos canciones. Disfrutar ahora del Walking by Myself, caminando por mí mismo. La mejor forma de empezar la semana. It was born in- Mississippi, 9 to 24. Left his home with no money, he had to pay his dues, but he knew En los años 80 había obtenido gran repercusión gracias a sus discos Víctimas del Futuro, Run for Cover, Wild Frontier y After the War, con una mezcla casi constante entre el blues rock, el hard rock y el heavy metal. Aquí, sin embargo, llegaría el mayor éxito de la mano del Still Got the Blues y el After Hours de los años 90 y 92 respectivamente, y lo elevó a ser uno de los guitarristas británicos más importantes del blues rock internacionalmente. Festivales como el de Montrose y 27.000 más se abrían a sus pies, y durante los posteriores años continuó publicando distintos álbumes de estudio que, como decimos, fluctuaron entre el blues y el ya mencionado blues rock, algunos con enorme éxito, como es este, el Still Got the Blues. Estáis escuchando el temita Rey del Blues, King of the Blues. Año 92, estamos con el After Hours, quizás uno de los primeros discos de blues de Gary Moore que el que os habla, el Coyote, se compraría. Y bueno, pues tendrá que haber un frío día en el invierno antes de que yo vuelva contigo, así se llamaba esta canción. El famoso Cold Day in Hell, que es el que abría, por supuesto, este After Hours. Nos imaginamos que las letras estarían dedicadas a alguna de sus ex, no sabemos, pero bueno,

I've been jumping at shadows, thinking about my life. Everybody points their hand at me. I know I'm just a picture. What I should have been, I've been jumping at shadows, thinking about my much to tell. I'm going downhill, and I blame myself. I've been jumping at shadows, thinking about my love. Doors of Power album. This is called I Can't Wait Until Tomorrow. Volvemos a su faceta maravillosa del directo con magnífica formación. Las guitarras maravillosas del señor Gary Moore. Y esto está regrabado, recorded, directo, Japón. El Rocking Every Night, un magnífico álbum, obra maestra, como el Corridors of Power, que hace un ratillo os poníamos. Y de ese mismo álbum recogía este I Can Wait Until Tomorrow. No puedo esperar hasta mañana, en esta versión en directo, maravillosa, con fantásticos músicos, el año 83. Searching for something I might never find. I've been looking for something I have left behind. I've been searching everywhere in the rising sun. I've been trying to find my way till the day is done. I've been searching. Something that I want so much. El Rockin' Every Night era el primer álbum en directo que grabó este señor en dos días, 24 y 25 de enero de 1983 en Tokio, en Japón. La gira era la del Corridors of Power y bueno, entre los músicos que contaban en sus filas, pues casi nada al aparato. Estaba el señor Gary Moore, voz maravillosa, voz y guitarra eléctrica. No lo hemos dicho, pero qué difícil es alternar estas dos cosas con la calidad que él lo hace. También estaba John Sloman en coros, teclados adicionales y voz principal en alguno de los temas. Estaba su amigo Don Eyre en las teclas, el maravilloso Neil Murray al bajo y Ian Pace en la batería. En el 83 se publicó este álbum, que salió solo para el mercado japonés, y ya en el 86, a través de Virgin Records, salió para Europa y el resto del mundo. Y del mismo álbum pasamos de un temita lento a medio tiempo a una cosa maravillosa con esta introducción del señor Don Eyre a las teclas, el Nuclear Attack en la versión en directo tal y como se concibió en ese Rockin' Every Night grabado en Japón. Fantásticos músicos y bueno, pues ahí está ese ataque nuclear. Lo habéis escuchado antes previamente en la versión de aquel álbum Dirty Fingers, Dedos Sucios, el Nuclear Attack, y ahora, por supuesto, con toda la dureza y magistralidad que este señor y los fantásticos músicos imprimían en sus directos, de los que, por supuesto, alguno hemos sido partícipes. He visto a este señor, creo recordar, dos o tres ocasiones, y una de ellas fue en la maravillosa concentración de Faro, ahí en el Algarve portugués, en su etapa bluesera, y otra con los Mamas Boys en lo que era el antiguo pabellón del Real Madrid, los Mamas Boys en aquella gira del Run for Cover, y por supuesto abriendo el concierto al gran, maravilloso, fabuloso Gary Moore, del que hoy estamos haciendo especial. Volvemos a la etapa bluesera de este norirlandés, de este señor que tan magníficamente lo hacía a las seis cuerdas, con lo que se pusiera, ya fuera rock, blues, jazz, fusión, jazz rock, heavy metal, rock duro, como lo queráis llamar, amigos de las etiquetas. Nosotros las odiamos porque precisamente tenemos aquí un señor que ha tocado con fantásticos músicos, muchísimos fantásticos músicos han tocado con él, y todo lo que podáis decir y mezclar, tocando 27.000 palillos. Así que todo lo hacía a las mil maravillas, Algunos álbums habrán pasado más desapercibidos, otros menos, pero desde luego una carrera envidiable la de un señor que, como decimos, murió el 6 de febrero del 2011 y prácticamente estamos, pues eso, cumpliendo 6 añitos sin la guitarra de este irlandés, de este el conocido cara cortada por esas peleas con Phil Lynott y demás. En cualquier caso, espero que lo estéis disfrutando, estamos aquí. Podéis estar en directo, podéis estar en diferido, colgaremos el podcast en breve. Gracias si os está molando esta historia que hacemos pues de vez en cuando. Nos gusta hacer especiales de gente, de artistas, de blues, de rock, de heavy, de lo que sea, de lo que tenga que ver y de lo que nos llame y nos llene. Y en este caso nos llenaba y mucho el recordar al viejo Gary Moore. Fantásticos músicos, como decimos, han tocado con él, y eso, si aguantáis todavía lo que queda de especial, lo disfrutaréis en breve. Mientras tanto, seguimos escuchando lo que es este disco, que a veces mola que se hagan remasterizaciones, como en este caso en el 2002 se hizo del After Hours. Estamos escuchando un tema que se llama Moving On Down the Road. Continuamos por aquí, luego iremos por supuesto con bandas que han sido muy influidas por su música y bueno, pues que han creído conveniente hacerle un tributo, un homenaje. Por ejemplo, vamos a comentaros de una que actualmente está en stand-by, pero bueno, The Loner es una fantástica banda española que se creó en el 2011 por Carlos Cerezo, Luis Calzada, Daniel Ramos, Isabel Fernández y Santiago Espín, nuestro amigo el Tato al que mandamos saludito, todos provenientes de otras bandas. Se centraron sobre todo en la etapa rock, más que bluesera, la etapa rock de Gary Moore, y bueno, pues en el setlist había incluidos temas pues como el Over the Hills and Far Away, Empty Rooms, Victims of the Future, etcétera. Algunos de ellos los habéis escuchado por aquí en este especial, pero debido a temas personales, como suele suceder, pues la composición del grupo varió. Entró una fantástica voz como es la de Gaby Boente en sustitución de Daniel y Óscar Pérez en lugar de Carlos. Además de múltiples conciertos por los garitos de Madrid, pues participaron en Leyendas del Rock del 2013, donde ahí el responsable subsidiario y el que os habla, pues tuvimos la suerte de estarlos viendo en directo y por eso hablar con conocimiento de causa de que estos chicos lo hacían y espero que lo sigan haciendo muy bien si es que vuelven a la actividad. Después de esto, Oscar, después de Leyendas del Rock, Oscar abandonaría la banda para formar parte de CAI, lo que junto a la marcha de Isabel por motivo de estudios colocó a la banda en situación de stand-by. Así que desde aquí saluditos al amigo Tato y que esperemos, por supuesto, que pronto vuelvan a la actividad. Y bueno, pues seguimos nuestro especial Gary Moore Y bueno, pues después de haber escuchado esa remasterización del After Hours con algún tema extra, como ese Moving On Down the Road, llegó el año 94 y bueno, pues esos proyectitos que de vez en cuando le gustaba teclear al señor Gary Moore, pues en este caso nada más y nada menos con los señores Jack Bruce y Ginger Baker. El álbum BBM se llamaba Around the Next Dream, alrededor del próximo sueño. Tuvo su repercusión, pero nada como para que le embaucase del camino que ya había cogido. En el año 95 hizo el álbum Blues for Greeny, también un pequeño guiño a su influencia de Peter Green, como os decíamos. Allá en el 1997, Dark Days in Paradise, otro álbum que junto con el del 99, Different Beat, pues tampoco tuvieron mucha repercusión y tampoco tenían la calidad de los anteriores que os hemos puesto. Llegamos al 2001 y había un disco que se llama Back to the Blues, Vuelta al Blues, y de aquí si os queremos poner un temita, que es la foto que el señor Gary Moore tenía de la luna, ese Picture of the Moon, y que suena así de bien en Iguana Rock. En este especial, que esperemos os esté molando. Picture of the moon you gave to me that night. The stars were out to play, the moon was shining bright. If only I had known that it would end so soon. I was left with a picture of the moon. The sound of soft guitars beneath the Spanish skies, across the candlelight, the sadness in your. With a picture of the moon. Thank you. En el 2002 llegaría el proyecto de Scars a través de Sanctuary Records. Un proyecto nuevo junto al ex bajista de Skank, Anansi Cassie Lewis, y Darren Mooney, que era el batería de Primal Scream. Tampoco tuvo mucha repercusión, y aunque tenemos por aquí el CD, preferimos expandirnos y recrearnos en otros álbums. El 2004 llegaría el Power of the Blues, en 2006 el All New Ballads Blues, y en el 2007 llegaría el Close As You Get. Ya para el 2008, Bad For You Baby, más blues para tu cuerpo, y en este caso os estamos poniendo una rareza que es un bonus track que no aparecía en todas las ediciones, que se llama el Picture on the Wall, la foto sobre la pared, que es lo que está sonando. You know that old clock is still ticking, the one you left hanging on the side. I said that old clock is still ticking, the one you left hanging on the side. Well, it's got my mind a-wandering. Maybe I should take a freight train and ride. Caught me a freight train, but there will never one go my way. I said I would have done caught me a freight train, but there will never one go my way. And if I don't see you sometime soon, I hope I meet you one rainy day. Encarrilamos, por supuesto, la parte final, la recta final de este especial, aunque todavía quedan, no se vayan amiguitos, aún hay más. Y por supuesto, fantástico álbum, obra maestra de los primeros que el tío Coyote se agenciara, We Want More. Y vamos a escuchar y a compartir con vosotros el corte primero que lo abría, que era Murder in the Skies, año 84, fantástico directo, We Want More, el crack sonando en directo con fantástica formación también. maravilloso punteo del señor Gary Moore. We Want More, uno de los directos que siempre uno tendría que llevarse a una isla desierta. Y bueno, pues con la experiencia de haber sacado aquel en Rocking Every Night, que era su primer directo, y cuántos firmarían si algún día montamos una banda. Ya quisiéramos muchos el que nuestro primer álbum en directo se grabara como aquel Rocking Every Night del 1983. Pero bueno, nos estamos recreando en el We Want More, fantástico álbum también. Y además estamos en riguroso directo. ¿Qué hora tienes por ahí, amigo Little, en los controles? Ay, yo que creía que me ibas a preguntar si quería o no quería. Me has fallado. 1:03 minutos, 4 segundos. Estamos en riguroso directo ya del 6 de febrero. Pues hace 6 añitos que nos dejó este gran Gary Moore, el norirlandés de la cara cortada. La mejor forma de empezar la semana. Y después del asesinato en los cielos, el Murder in the Skies, nos vamos al corte número 5 de ese fantástico álbum, obra maestra en directo, We Want More. ¿Será este el fin del mundo? Así nos lo relata y nos lo toca en las 6 cuerdas, Gary Moore. of the world's greatest climbers are heading for northern Kashmir to begin their assault on the world's most hazardous mountain. Turning their backs on civilization, they are flying into Skardu, where they will make ready to set off on their 100-mile trek through an uninhabited and spectacular snowscape. Si en un homenaje especial Gary Moore no tuviéramos en cuenta uno de sus grandes colaboradores, grandes músicos, grandes compañeros como el teclista Don Airey, mojeado se quedaría el mismo Gary Moore desde el cielo o desde donde esté escuchando el Iguana Rock. Estamos ahora ante un álbum que se llamaba K2. Ya sabéis que el K2 es uno de los picos más altos del mundo. No llega, por supuesto, a la altitud y la majestuosidad del gran Everest, pero sí que es uno de los, creo recordar, 7.000, 8.000, en los que mucha gente, muchos montañeros se ofuscan en escalar y, por supuesto, llegar hasta la cima. Y bueno, pues algunos lo consiguen y otros no. Estamos ante un disco del año 80 y pico que relata ambos, el misterio salvaje de la montaña y la trágica, los trágicos eventos que en la expedición del año 86 llevó a los escaladores Alan Rus, Julie Tulis y Dobroslava Wolf, conocido como Mrówka, todos quienes estaban obsesionados con conquistar el K2. Estáis escuchando lo que se llama el Sea of Dreams, parte primera, y podéis imaginaros quién estaba en las guitarras, el protagonista de este especial de esta noche, ya sabéis, Mr. Gary Moore en las guitarras, en este fantástico álbum que se llamaba K2, cuentos de triunfo y de tragedia del gran Don Airey. De los varios cortes que incluían este trabajo del K2 por Don Airey, estamos escuchando ahora un instrumental que es el Song for All, uno de esos escaladores, y por supuesto las guitarras por el gran irlandés. We'll be right back. Como decíamos, ¿qué sería un especial Gary Moore si Don Airey no tuviera también su parte de colaboración y de protagonismo? Y bueno, pues estáis escuchando ahora una pieza que es un fantástico adagio, el conocido adagio de Albinoni, que en el 2014 tuvo a bien el señor Airey en meterlo en su álbum Kid Up. Es del 2014. Y bueno, pues puesto que el señor Gary Moore había muerto en el 2011, en el 6 de febrero, hace 6 añitos ahora más o menos, pues imaginamos que sería alguna de las grabaciones que había hecho con él. Y aquí está el fantástico documento de audio. Gary Moore en las guitarras y Super Don Airey en las teclas. Adagio, recogido en ese fantástico álbum del 2014. Como os decíamos hace un ratillo, Randy Rhoads, otro fantástico guitarrista, falleció en un accidente de avión. Era uno de los primeros guitarristas que tuvo el señor Ozzy Osbourne en su banda. Siempre ha tenido la capacidad el señor Ozzy Osbourne de dar con fenomenales guitarristas. el señor Gary Moore lo conocía, y aquí junto con Don Airey a las teclas este tema instrumental que se llama Sunset, dedicado al gran Randy Rhoads, y nosotros desde aquí, por supuesto, dedicándoselo a Mr. Gary Moore. Estamos de vuelta a las calles, encarrilando la recta final de este especial Gary Moore, y cómo no podía sonar este himno, Back on the Streets, de vuelta a las calles. Mr. Gary Moore en las guitarras, Phil Lynott al bajo, y Scott Gorham, Cozy Powell, Don Eyre, magníficos músicos en esta obra que os estamos poniendo de grabada allá por el año 79 en directo en el Live Old Grey Whistle Test. Así que disfrutando aquí de esta rareza para los que queráis disfrutar con estos músicos, ya sabéis, Gary Murphy, Lynott, Scott Gorham, Cozy Powell, el dios de las baquetas y Mr. Don Eyre las teclas. Encarrilando la parte final, por supuesto, volver a los homenajes, a los tributos, y de nuevo Javier Mira nos está pues eso, ofreciendo en su disco Coverdose esta magnífica versión de un tema que iba incluido en el Wild Frontier, la frontera salvaje. El tema se llama The Loner y por supuesto queda patente la forma de tocar la guitarra del gran Javier Mira y la pasión con la que afronta estos temas, en concreto de su querido Gary Moore. Coverdose, Coverdrive, fantásticos discos que os recomendamos de Javier Mira, aparte de toda su carrera y de todos sus proyectos. Nos vamos marchando casi, pero bueno, queremos seguir disfrutando de este The Loner en la versión de Javier Mira y enseguida ya diremos adiós. Ahí estaba anteriormente ese fantástico documento en directo con esos fantásticos músicos, el Back on the Street del año 79. Bueno, estáis escuchando ahora un fantástico tema que se llama Febrero en mi mente, el álbum No Eyes, y es del artista Fran Soler. Con él prácticamente queremos terminar este homenaje, este especial de Gary Moore, fantástico guitarrista de tierras murcianas, que además siempre ha influido por grandes guitarristas, y en este caso pues su particular homenaje del álbum No Eyes al gran Gary Moore. Con este Febrero en nuestra mente, y es que estamos en febrero, pues están cumpliendo 6 años desde que en Estepona se perdió la vida del gran Gary Moore. Un señor que ha colaborado con un montón de gente, que un montón de gente ha colaborado con él, entre ellos Trilog Gurtu, Dr. Strangely Strange, Jimmy Neal, Moe Foster, Ginger Baker, Jack Bruce, Jim Capaldi, B.B. King, Vicky Brown, Cozy Powell, Rod Argent, The Beach Boys, Paul Rogers, Keith Emerson, Roger Daltrey, Otis Taylor. Os hemos puesto un temita de Ozzy Osbourne. No nos olvidamos del gran Don Airey, que ha tenido su apartado particular. En fin, son innumerables. Y de los Thin Lizzy, qué decir de las leyendas irlandesas del hard rock. Eran verdaderos rockeros cuyos tomos de lucha y de vida difíciles fueron agrupados en peleas en tiempo irreal, en tiempo real, y el uso indebido de drogas. Y al igual que todos los verdaderos tipos duros, bajo el rudo exterior había un corazón sensible, de la mano del cantante bajista Mr. Phil Lynott, uno de los letristas más reflexivo y sofisticado del rock. Sus canciones de conducción contó con algunos de los 70 mejores guitarristas de doble guitarra alrededor de los narradores de canciones y cuentos de héroes condenados y amantes. Oyentes casuales solamente conocerán el himno del The Boys Are Back in Town, pero sus fans incondicionales son legión, y su popularidad como iconos del rock duro es más fuerte que nunca, a pesar de la muerte de Phil Lynott en 1986. Desde aquí, por supuesto, aparte de este especial de Gary Moore, queremos remitiros a ese especial Thin Lizzy que tenéis colgada en nuestra web, que es la vuestra, www.iguanarock.net. Y entre los varios momentos difíciles y cruciales en la historia de Thin Lizzy estaba cuando el norirlandés Gary Moore se unía a Thin Lizzy. Durante años, el bluesero de Belfast Gary Moore había rellenado para la banda de su amigo Phil cada vez que uno de sus guitarristas regulares desaparecía y terminaba en la comisaría. Pero cuando Brian Robertson dejó para siempre en el 78, se convirtió en miembro de pleno derecho de la banda. La pareja no duró, pero produjeron uno de sus mejores discos en el 79, ese Black Rose, La Rosa Negra, a Rock Legend, una leyenda del rock, y algunos legendarios shows en vivo. Aunque ya no eran compañeros de banda, Gary y Phil Lynott siguieron siendo amigos. Y bueno, pues mientras suena este Febrero en mente, este February in, on my mind, de Fran Soler, como homenaje al gran Gary Moore, nos vamos a ir despidiendo, y como no puede ser de otra manera, tiene que ser con ese Víctimas del Futuro, que enseguida sonará. En los controles, Javi Little, por mi parte ha sido todo un placer. Gracias por la parte que te toca, compañero del metal y otras industrias. Que sea con todos vosotros, y un beso para Fernando. Que Kiss sea con todos nosotros y con Gary Moore, y que por supuesto que sepáis que, bueno, no estará con nosotros desde hace ya 6 añitos, pero su música siempre, siempre permanecerá. stay for the answer, watching our hopes disappear, set on a course for disaster, living our lives in fear. Our leaders leave us in confusion, for them there's only one solution. sabremos si al final seremos víctimas del futuro, como esa preciosa letra, como ese maravilloso tema con el que hemos cerrado este especial de Gary Moore, decía. En cualquier caso, darte las gracias, Gary, por todo lo que nos has dado, por ser tan maravilloso músico, por hacerlo parecer fácil y, bueno, pues porque muchos, no solamente a nivel medio, sino a nivel personal, pues hemos crecido y hemos madurado como personas y como hombres escuchando tu música. Todo un placer para nuestros oídos, aquellos que así consideran que el rock es el lenguaje mejor inventado. Muchos no te perdonarán el haber renegado de tendencias duras en lo cuanto a rock se refiere por ese cambio al blues y que luego nunca retornaste a esos orígenes en los que todos hemos mamado y te hemos conocido, pero bueno, agradecido. Y por supuesto, se podía haber hecho de mil millones de maneras diferentes, con mil millones más de canciones que tiene su amplia y espléndida discografía, pero lo hemos querido hacer así, desde el cariño. Y así queremos que quede, que su música permanezca, por supuesto, para siempre. Esperemos que os haya gustado y que estéis atentos a más especiales que haremos aquí, en Iguana Rock.